va a ser más de lo que estaba. López y Morales, a.k.a. Nebuli Moe, Escorpiones, Let's Flow. Vamos pa' la disco en pompo como sea. A veces salen fino, otras veces salen cuera. Pero lo que importa es pasar la bellaquera. Vamos pa' la disco, pero vamos como quiera. Vamos pa' la disco en pompo como sea. A veces salen fino, otras veces salen cuera. Pero lo que importa es pasar la bellaquera. Vamos pa' la disco, pero vamos como quiera. Si tú me ves con mis panas, solo piensa que aquí no ha pasado nada.